Bueno, mi nombre es Carlos Catania, soy uno de los miembros del Grupo Alma. Es un grupo de escritores de Del Viso y también conformamos a autores locales. Es un grupo que se formó hace 3 años, en el cual nuclea a todos los escritores del partido de Pilar. Bueno, estoy acá como uno más, como un vecino más, tratando de que esto, que esta voz que se corrió del cierre de Granbur hasta Villarrosa, bueno, tratar de impedirlo. Creo que la acción de la comunidad es lo primero que tenemos que hacer. Me parece que más allá de esto, para mí es una medida que toma la empresa privada para el recorte de empleados, o sea, esto es claro. Ahora, nosotros seríamos como el sanguchito, el fiambre del sándwich, en realidad, la excusa para poder echar gente. Y no, yo creo que como vecino no lo podemos permitir, no podemos permitir que una empresa privada que hizo negocio durante todos estos últimos más de una década, si hoy no es más negocio, que deje y que renuncie o que lo deje y que se abra una nueva licitación y que entre una nueva empresa. Esta fue la única empresa que no quiso entrar a la nacionalización de los ferrocarriles, por algo habrá sido, capaz que esperaban, no sé, seguir llevándose los dólares al exterior. Hoy por hoy me parece que se ven la encrucijada que se está viviendo y bueno, quieren cortar el hilo por lo más fino. Así que me parece que no hay que permitir que esto avance un poquito más. No solo por los trabajadores de la empresa y de la familia, de los estudiantes, de los miles y miles de personas que viajan diariamente a través del tren. Una, porque es el medio más económico. Y otra porque son los pulmones, los generadores de todos estos pueblos, todas estas ciudades que se conformaron alrededor del tren. O sea que yo creo que si el tren hubiese existido hace 100 años atrás, no existiría ni Del Viso, ni Alberti, ni Villarrosa, ni ninguna de estas acciones. Así que para nosotros es algo fundamental el tren. Hoy no importa que hoy haya más servicios de transporte, pero el tren es fundamental y el tren es un medio de transporte obrero, es un medio que tiene que ser económico para todos los trabajadores. Así que esto no hay que permitirlo.